su Biblia. Ustedes como que lo han apaleado, lo han asoleado hoy. A ver, miren la cara al que está, lo dígale, ánimo, ánimo, que Cristo te ha. Amén. Dígale, tiene cara como gallina matada de escobazo, pero anímate, que va a salir lleno del poder de Dios. Amén. Yo nunca he visto una gallina matada de escobazo, me imagino que es algo fuerte. Gloria a Dios. ¿Alguno de ustedes me ha visto la cara como gallina matada de escobazo a mí? ¿Alguna vez? A ver, hermana Marta, ¿alguna vez me ha visto la cara como gallina matada de escobazo? Dice la hermana Marta, yo nunca he visto una gallina matada de escobazo, no sé. Gloria a Dios. Ok, ahora sí. Are you ready, people? Amén. Abra su Biblia. ¿Dónde la abro? Ya le digo. Hemos estado hablando sobre un tema que es vital, un tema que es sumamente importante. Amén. Y el tema, oye, estos papelitos se me están confundiendo aquí. El tema que hemos hablado tiene mucho que ver, hermano, con la vida cristiana. Le hemos puesto a estos temas los aspectos básicos de la vida cristiana. Amén. Y hemos estado hablando cosas prácticas. Muchas veces es bueno profundizarnos doctrinalmente, teológicamente. Es bueno todo ello. Pero también es bueno nosotros mirar los temas prácticos que nos ayudan a ser creyentes genuinos y reales. Y también nos ayudan a nosotros examinarnos a nosotros mismos. Amén. Y yo quiero, en base a esto, continuar mirando esto. Ya hemos visto dentro de los aspectos básicos de la vida cristiana. Vimos un versículo básico en el libro de Efesios. ¿Se recuerdan ustedes de capítulo 4, versículo 5, creo, me parece? A ver, ¿quién de ustedes se recuerda? ¿Qué dice el versículo por allí? Aquí lo tengo. Dice 4:24. Dice, vestido del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en qué? En justicia. Decimos que somos nueva criatura, pero la nueva criatura tiene que estar vestida de justicia, santidad y verdad. En base a ello hemos hablado de que hay varias cosas que atentan contra esto, este objetivo del Señor en nuestras vidas. Y dentro de las cosas que atentan al objetivo del Señor en nuestra vida, hemos hablado ya sobre el tema de la falsedad. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla a nosotros debemos, no podemos falsificar. En otras palabras, no podemos nosotros darnos a el nosotros. ¿Cuál fue la palabra que yo usé aquella vez? A ver, ¿cuál fue la palabra que usé? Sí, la falsedad. No. Pero cuando yo dije una Tex-Mex, era a chiriar. Ok. Muy bien. No podemos nosotros falsificar. Ya hablamos de ello bastante. Decíamos que estamos llamados a no mentir. Cuidado con la mentira. Decíamos que la mentira es fácil. La gente miente fácilmente para salir de una situación embarazosa. Fácil. Y se va por ese lado. Hay que tener cuidado. ¿Qué otra cosa decíamos nosotros que teníamos nosotros que cuidarnos? ¿Qué se recuerda? De la avaricia. No podemos ser avaro, avaricia. ¿Qué más decíamos? ¿Quién se recuerda? ¿Qué más? Sí, exactamente. Teníamos que tener cuidado del éxito. A lo que en el mundo se le llama éxito. Hay gente que su éxito mundano le aparta del camino del Señor. Tenemos que tener cuidado de qué otra cosa. ¿Quién se recuerda? ¿Qué más? El robo. Ya hablamos brevemente de ello. De no robar. Teníamos que tener cuidado también de ser modesto, de la inmodestia. Y de ello hablábamos del vestir, inmodestia. Alguien llamó el día que estábamos dando esto para atacarnos con respecto a eso. Estaba yendo por la internet. Y dijo esta persona que si nos habíamos hecho talibanes. Y la persona está aquí en esta noche. Está por allá atrás. Y no es asunto de talibanes o no talibanes. Tenemos que hablar las cosas que la Biblia enseña. Amén. Y no es lo que a usted o a mí me interese, que yo quiero que a mí me enseñe. Pablo decía que no se avergonzaba de enseñar todo el consejo de Dios. Amén. Y esto es parte de la vida cristiana. Y es mi obligación enseñarlo, aunque usted me llame talibán. ¿Ok? En segundo lugar, hablábamos de que tenemos que tener cuidado con el egoísmo. Egoísmo. Teníamos que tener cuidado con eso. Amén. En el día de hoy, vamos nosotros a continuar hablando sobre este tema que es tan importante con respecto a la vida cristiana. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es con el hecho de en nosotros hablar por la espalda de alguien. Eso se llama lengüetear a alguien, apuñalear a alguien con la lengua, por la espalda. Y de ello la palabra del Señor nos habla. Y le voy a decir, yo doy gracias a Dios cuando, este es un mal que ocurre muy frecuentemente en las iglesias pequeñas. Y le voy a decir, nosotros, por ejemplo, aquí cuando la iglesia era más chica, también había ese problema. A medida que la iglesia fue creciendo, que la gente dejó de conocerse el uno con el otro y se fue acabando el problema. Mientras más grande la iglesia, menos problema de este hay. Habrá uno que otro chismoso que chisme de uno y de otro. Podrá chismear de tres o cuatro, cinco, quizás de 10. Pero más de ahí no le da. Amén. Pero la Biblia nos habla específicamente de esto. Amén. Tenemos nosotros que cuidarnos de ello. Yo quiero que vayamos a ver el libro de Efesios, donde estamos leyendo, en el capítulo 4. Amén. Efesios, capítulo 4, versículo 31. Ahora vamos a ver. Y dice aquí la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 5. Sed pues imitadores de Dios como hijo amado. Esto es importante, hermanos míos. Ahora yo quiero rapidito que vayamos a otro versículo en Primera de Corintios. Y yo quiero enseñarle a ustedes la actitud de Pablo. No estamos diciendo que no podemos decir las cosas ni hablar las cosas, porque las cosas hay que decirlas y las cosas hay que hablarlas. Pero la palabra del Señor nos habla. Yo quiero que usted note, Pablo cuando escribió la primera carta de Corintios, había recibido noticias donde él estaba. Algunos dicen que él estaba en Éfeso cuando se escribió Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Y hay algunos que enseñan de que Pablo fue conmovido con la noticia que le trajeron. Y note usted que Pablo no arremetió ni llamó chismosos a los que le dijeron lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que le dijeron que estaba pasando en Corintios? Número uno, que la iglesia estaba dividida. Número dos, que había uno que vivía con la mujer de su papá. Le había robado un hijo a la mujer al papá y vivía con ella. Y número tres, que la iglesia estaba dividida en cuatro partidos. Y Jesús tenía un partido, Pedro tenía otro, Apolo tenía otros y Pablo tenía otro partido también. Y yo quiero que usted note en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Si leemos desde el 10, dice, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y por ahí sigue Pablo hablando. Yo quiero que usted note, Pablo en primer lugar dice: ¿sabes qué? Me he enterado de que hay graves problemas en ustedes, iglesia de Corintio. Y número dos, dice: Cloé vino y me dijo. Y aquí comienza la diferencia entre lo que es chisme y lo que no es chisme. ¿Cree usted que lo que la gente de Cloé le dijeron a Pablo era chisme? A ver, ¿cuántos de ustedes? Vamos a votar aquí, a ver, todo el mundo va a opinar. ¿Cuántos creen que Cloé era chismoso? Levanten la mano. ¿Cuántos no creen que Cloé era chismoso? Levanten la mano. Y los demás están neutros, ni fu ni fa. ¿Cuántos de ustedes son neutrales y esperan que yo le diga? Levanten la mano. No sean cobardes, ustedes tienen que... Yo sé que ustedes tienen una opinión. ¿Cuántos de ustedes creen que no era chisme? Ok. ¿Cuántos de ustedes están neutrales? ¿Cuántos de ustedes están muertos que no me oyen? Bueno, a ver, otra vez. ¿Me quieren ayudar o no me quieren ayudar? Aquí no tiene, cada quien tiene una opinión aquí. ¿Cuántos de ustedes ya tienen una opinión hecha, pero no se atreven a decirla? Ok, ¿cuántos me van a decir su opinión? A ver, ¿era chisme o no era chisme? Dos partidos. Y aquí o es sí o es no. Aquí no hay término gris ni a ver si. ¿Cuántos de ustedes creen que era chisme? Levanten la mano. Uno, era. ¿Cuántos de ustedes creen que no era chisme? Levanten la mano. Bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes no saben? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren saber? No le diga chismoso a los hermanos. Ya comienzan ustedes con su piratería ahí. Yo no dije eso. A veces digo eso, pero no. Ok. Vamos a ver. Al final yo le digo mi opinión. Número uno, para algo ser chisme, esto es importante porque hay gente, hermano, a mí, que a veces hay informaciones que son importantes que uno como pastor debe de saber. Y hay gente que dice: hermano, yo no quise decirle nada para que no me llame chismoso o chismosa. Y yo quiero en el día de hoy dejar esto bien claro, para que usted entienda lo que es chisme y lo que no es chisme. Amén. Y vamos a ver lo que la Biblia, la palabra del Señor, nos habla y nos dice de esto. A ver, ¿qué es chisme? Chisme. ¿Conoce usted a alguien chismoso? Yo recuerdo que al lado de mi casa, en mi país donde yo vivía, vivía una señora. No voy a decir su nombre por respeto, aunque yo creo que ya se murió, me dijeron. Pero óyeme, esta señora no salía de su casa, hermano. Yo le he hecho esta historia varias veces a ustedes. Esta señora no salía de su casa. Yo nunca vi a esta señora en la calle, pero sabía todo lo que pasaba en la ciudad. Ella tenía una red informática. Esta señora no trabajaba. A las 5 de la mañana, ella estaba ya despierta con una olla de café. Grande, enorme. Y ya desde las 5:30, 6, Radio Bemba, o Radio Boca, así decimos nosotros en mi país, Bemba, Radio Labio, Radio Lengua, comenzaban a pasar por allí. A veces yo venía del hospital a las 5 de la mañana. Y o a las 6 de la mañana a veces llegaba del hospital y ya se oía la platicadera. Pues estaba al lado de mi casa, se oía la platicadera en la cocina. Ahí estaban desplumando a todo el mundo, a todo el vecindario. Y venía esta, había una señora que era esposa de un militar, de un policía retirado, y esa era la primera que venía y se iba. Después venía otra de la otra calle. ¿Cuántas veces esa gente no me habrán desarmado a mí? Me habrán armado otra vez a mí, pero yo pasaba por ahí. A mí me tocó escucharlos a ellos. Se sentaban, entonces en las tardes se sentaban en la calle allá enfrente, en el porche, a chequear a todo el que pasaba y les sabían la vida a todo el mundo. Y el marido no se quedaba atrás. El marido era un oficial retirado, un señor policía, teniente de la policía, más chismoso ese hombre. No, y había un exteniente del ejército al lado, chismoso también. Yo dije, Dios mío, bueno. ¿Qué es chisme? ¿Quiere que le describa lo que es chisme? Chisme es, oiga esto, algo es chisme, no meramente cuando es verdad o cuando es mentira. Un chisme puede ser algo que sea verdad o que sea mentira. Algo entra dentro de la categoría de chisme cuando una información cierta o falsa es diseminada. Usted disemina una información cierta o falsa que usted no está autorizado a diseminarla. Eso es chisme. Alguien dice, no, pero si es verdad, ¿por qué no lo digo? La pregunta es, ¿está usted autorizado a diseminar esa información o no está autorizado? Si usted no está autorizado, entonces eso se convierte en chisme, aunque sea verdad. Amén. Entonces, esto es importante. Cuando el yo diseminar una información, aunque sea verdad, bueno, yo no puedo diseminar una información que sea mentira. Pero cuando yo disemino una información que es verdad, cuando el yo diseminar esa información no es chisme. Oiga bien, iglesia, quiero que la iglesia esté claro en esto. ¿Me están entendiendo? No se me duerma nadie ahora. Porque no quiero tener que repetirle esto otra vez. Oiga bien. Are you with me? Pay attention. Cuando una información no es chisme, cuando la información que usted tiene es verdad y el motivo por el cual usted aporta esta información, el final de ello es que la persona de la cual usted está diciendo lo que está diciendo sea ayudada, sea levantada, sea edificada y ese sea el único mero propósito o motivo por el cual usted está hablando. Eso no es chisme. Vamos a ver la Biblia si nos dice. Gálatas capítulo 6. ¿Se entendió esto? Por ejemplo, si usted mira al hermano Agustino, para inventarme un nombre porque no hay ningún Agustino, que anda en malos pasos, y usted a la persona que lo puede ayudar, usted disemina la información, dice, miré a Agustino en malos pasos. Y el motivo y el propósito suyo es que esa persona sea ayudada. Si usted disemina la misma información sin propósito, sin motivo, solamente para dañar a esa persona, usted es chismoso. Pero si el motivo y propósito por el cual usted habla es edificar a esa persona y no dañarlo, sino levantarlo, la misma información ya no es chisme. ¿Se está entendiendo esto? Vamos a ver entonces qué nos dice Dios en su palabra a través de esto. Gálatas. Y esta es la obligación nuestra. ¿Se da cuenta? Esta es nuestra obligación dentro de la iglesia. ¿Se está entendiendo la diferencia entre chisme y no chisme? Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1. Ya lo tiene. Lea conmigo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido. Nótese, a esta persona usted lo sorprendió. Lo agarró asando gamote. Lo agarró horneando poteiro. Allá en el país suyo dice, lo agarró con la mano en la masa. Haciendo tortilla. En lo que sea, en lo que haya hecho. Alguien ha sido sorprendido. Es una persona que no se esperaba ser descubierto. Amén. Con esa persona que usted sorprendió, usted tiene dos opciones. La primera opción es agarrar el teléfono y ser radiolengua de Houston. Y a toda persona que usted conoce decirle que sorprendió a fulano en malos pasos. Y con ello lo está dañando y con ello está haciendo las cosas peor. Con ello a ese hermano lo está alejando del camino del Señor. O usted tiene otra opción y usted no tiene para dónde echarse. Hay gente que lo que hacen es que tienen una tercera opción y es callarse la boca. Y si usted se calla la boca, le hace daño a esa persona, le hace daño a la iglesia y le hace daño a la comunidad. Oiga esto, ¿se está entendiendo eso? Dígale a su vecino, no hay para dónde te eches, dígale. Dígale, no, no. Dios ha dado regla sobre qué hacer cuando sepa algo de alguien y sorprenda algo haciendo algo. Hay reglas que, bendito el nombre del Señor. La mayoría de la gente en muchas iglesias lo que hacen es que agarran a esa persona y lo ponen en la calle. ¿Eh? Pero el Señor nos manda a hacer otra cosa. ¿Qué dice aquí? Versículo 1. Hermano, dígale a su vecino. Hey, you vos, dígale. Si yo te sorprendo a ti haciendo algo chueco, yo que soy súper espiritual, me voy a encargar de restaurarte con espíritu humilde de mansedumbre, considerándome a mí mismo, no sea que yo también la riegue. Esa es la versión mía, pero eso interpretativamente es lo que dice la Biblia. Aquí dice, ok, usted sorprendió a alguien haciendo algo, ¿qué hacer? Callarme la boca, no puedo. Porque si Dios le dio la facultad a usted de darse cuenta de lo que estaba pasando, es porque usted tiene una responsabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer con esta persona? ¿Eh? Dice, esta persona hay que restaurarla con espíritu de mansedumbre. Considerándote, dice, considerándose usted, a usted mismo, no sea que sea tentado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué fue lo que hizo Cloé cuando supo lo que estaba con Corintio? Cloé no escribió una carta a todas las iglesias de Asia. Sabed vosotros que la gente de Corintio anda torcido, chueco y hay uno hasta adúltero en su propia casa. ¿Hizo eso Cloé? No. ¿Qué fue lo que Cloé hizo? Dijo, déjame ir a hablar con quien tiene autoridad sobre la iglesia de Corintio. A Pablo, que fue el fundador de la iglesia de Corintio en Cristo. Pablo es el que tiene autoridad. Déjame ir a hablar con Pablo y decirle allá donde él está en Éfeso, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hizo Cloé? Se montó en un barco y cruzó desde Corintio, de la provincia de Acaya. Cruzó el mar Egeo hasta el otro lado, hasta las costas de Éfeso. Fue donde un señor llamado Pablo, que era apóstol de los gentiles, le dijo, Pablo, ¿cómo está Cloé? ¿Cómo anda todo? Vengo a decirte algo que a ti te interesa, porque la iglesia en Corinto está mal. ¿Qué es lo que pasa? Hay un partido de cuatro grupos divididos y hay división. En la iglesia de Corintio hay uno que vive con la mujer de su papá y ellos están muy orgullosos porque están muy libres. En la iglesia de Corintio se anda diciendo que tú, Pablo, no sabes nada. Que la gente de Jerusalén, que ¿quién es Pablo? Ellos se creen muy filósofos. La gente de Corintio no quieren aceptar tu autoridad y tu enseñanza. Pablo, He venido a decirte, no crea que soy chismoso, Pablo. He venido a decirte esto. ¿Por qué hizo Cloé esto? Porque le importaba la iglesia. Porque le importaba el... ¿Qué hubiera pasado si Cloé se calla la boca? La iglesia se hubiera quedado sin disciplina. La iglesia se hubiera quedado sin corrección. La iglesia, Pablo no hubiera escrito esta carta. Y la iglesia se hubiera perdido. No sé si nos entendemos. Dígale que está a su lado. Tú y yo tenemos una responsabilidad. Y hay gente que para que no le llamen chismosos son irresponsables. Mire, mire. En esta misma iglesia, a mí me ha ocurrido cosas aquí. A veces aquí en la iglesia han ocurrido cosas, cosillitas que hacen, que si yo me hubiera enterado antes de que ocurra lo que está pasando, me hubiera puesto las pilas y no hubieran ocurrido. Pero todo, hay una tapadera, hay un espíritu de tapaditis aguda. Y entre ustedes, muchachos jóvenes, una tapaditis, se van tapando y van cubriendo el pecado. ¿Eh? Y nadie sabe nada. Y luego dicen, ¿y por qué el Espíritu Santo no les reveló al pastor? Yo no soy el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo revela lo que Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere. Y si no le ha dado gana, ¿sabe por qué no se lo revela todo al pastor? Porque el Espíritu Santo está esperando que todos seamos responsables y seamos iglesia a todos. Bendito el nombre del Señor. Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Yo soy responsable por ti y tú eres responsable por mí. ¿Eh? ¿Qué dijo Caín? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues más te vale que lo crea. Somos guarda de nuestros hermanos, de los unos con los otros. ¿Se está entendiendo esto? Porque hay gente que se calla la boca, tiene la opción de callarse. Y cuando las cosas explota. Y entonces no hay manera de resolver el asunto porque ya es tarde. Amén. ¿Te sospecha cualquier cosa? Hermano, aquí está el pastor. Aquí está la hermana Marta. Usted venga. Oiga, hermano, no sé qué está pasando. Usted cheque, bla, bla, bla, bla, bla. Eso no es chisme. Si la motivación es genuina y es real. Usted es responsable de cuidar el testimonio de su iglesia y de cuidar su propio testimonio. Amén. Eso es importante. ¿Se está entendiendo esto? Gloria a Dios. Yo quiero que usted note. Siga mirando. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Usted no puede menospreciar, espíritu de mansedumbre. Usted no puede menospreciar al que es y ha sido tentado o al que ha caído, porque usted también le puede pasar. Y allí lo dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. Ser restaurado. Volver a restaurar a esta persona. Ahí entra lo que se llama disciplina. Ahí entra, entra muchísimas cosas. Yo supe la historia. Había un ministro en una iglesia muy grande. Y hermano, le voy a decir, todos nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado, mucho cuidado. La Biblia dice que lo que parece pecado es pecado. No porque usted lo haya practicado, sino porque lo que parece pecado y da lugar a que la gente hable o crea lo que no es, usted con ello hace pecar a otro. Fue lo que hablábamos cuando hablábamos de la ropa, de estas cosas. Oiga esto, yo conocí el caso. Había uno de los líderes más grandes, pastor, tenía 30 años de predicador. ¿Sabe lo que es durar 30 años predicando en una iglesia? Señor ya en sus 60 años, 30 años en el mismo púlpito. Era un líder en su denominación, era alguien. Y dice la historia esta que yo leí, que un día alguien hizo una llamada telefónica. La esposa de un señor, que también era líder de una iglesia, eran amigos, hizo una llamada desde un lugar, era otra ciudad. Y dice que primero comenzaron a platicar. Hombres, yo le voy a decir, tenga usted cuidado con quién platica. Yo le he dicho a ustedes, hombres, nunca anden dándole piropos, decimos nosotros en mi país, es decir, dándole complemento a la mujer de nadie. Si fulana está bonita, problema de ella y de su marido. Usted, a veces los hombres no le dan complemento a su propia mujer y andan complementando a las mujeres que no le deben hablar. Vaya hermana, qué lindo peinado. Yo le he dicho varias veces, el marido de esa mujer nunca le ha dicho nada. Y ay, mi peinado. Al otro día viene con el peinado más bonito para que el hermano le siga diciendo. ¿Me sigue? Yo no le ando dando complemento a la mujer de nadie, a la mía sí. Es la única mujer que yo tengo que darle complemento. Aunque yo he escuchado personas que le han dado complemento a mi esposa. Nada más me quedo yo mirando así. Yo no soy celoso, pero... No. Ok. Entonces, oigan bien. Oigan la situación. Habló la hermana esta andaba buscando comilla, consejería con este pastor que 30 años en el ministerio, señor. Y bueno, tuvieron esa plática. Al otro día la hermana llamó otra vez, el marido no estaba en casa. Al tercer día volvió a llamar. Y ya se hizo una costumbre en esos días. Y parece que la plática cambió de lo espiritual a lo físico. Ellos no se fueron a pecar por ahí porque estaba ella en una ciudad y él en otra. No tuvieron ningún tipo de relación ni contacto físico, sino pláticas indiscretas que llegaron a hablar de cosas físicas que no debieron haber hablado. Y no son pláticas de un ministro. Ese día que estaban platicando, el hijo adolescente del pastor levantó el teléfono y escuchó. Se sintió muy mal, dijo, ¿qué hago con esta información? Se sentía mal. No se lo podía decir a su mamá. No se atrevía a enfrentar solo a su papá. Fue y se lo dijo al líder de los jóvenes. El líder de los jóvenes vino con el muchacho y enfrentó al pastor. Ahí quedó la cosa. Él pidió perdón, se arrepintió, dijo, yo nunca más voy a volver a llamar a esa señora ni voy a aceptar llamada de ella. Pasaron 2 años. A los 2 años, ahí dijo, para que ustedes noten mi prudencia, pongan un lock. Hay un sistema que uno pone un lock donde se graba cada teléfono y cada llamada que entra o sale del sistema de teléfono suyo. Pongan un lock para que usted vea qué. Y chequenme. Ahí quedó el asunto. Para no hacerle larga la historia, a los 2 años, resulta que el esposo de la señora llama al pastor, era su amigo. Y él hablan y todo eso. Varios meses después checaron el lock y estaba el número famoso ese, se levantó un problema y ahora el líder de jóvenes habló con la junta de la iglesia y se armó un lío. La cuestión fue que el hombre lo obligaron a renunciar. Ahora está sin ministerio, en el aire completamente, renuncia de su congregación. Aquí es donde entra Gálatas capítulo 6. Él llamó a varios pastores y dijo, yo quiero someterme a ustedes y quiero someterme a la autoridad de ustedes. renunció, se fue de la iglesia. Y estos, y le digo esto para que usted entienda, porque hay gente que cuando se le disciplina, se enojan. Hay gente que cuando uno como ministro le llama la atención, se enojan. Hay gente que son intocables. Y esto es un asunto que salta para vida eterna. Amén. Estas son cosas dolorosas que en la iglesia a veces ocurren. Pero damos gracias al Señor, que el Señor nos dice cómo hacer las cosas. Un grupo de pastores dijeron, ok, nosotros te disciplinamos, lo disciplinaron. Y él entonces se hizo miembro de la iglesia de uno de los pastores que lo estaban supervisando. Entregó todo, se fue a un trabajo secular, tuvo que humillarse. Pasó los primeros 8 meses, esto es el acto de disciplina, 8 meses yendo una vez por semana. Él tenía que ir a reportarse con uno de los miembros de la iglesia asignado para supervisarlo. Él, líder grande, ahora tenía que someterse a alguien que no era líder como él. Cada mes la junta de la iglesia supervisaba su estado espiritual. Y en esto pasaron largos años. Unos 2 años creo pasaron, hasta que la iglesia dijo, él está listo para volver a ser un miembro en la iglesia y comenzar desde abajo. Y oiga esto, él no tocó a esa señora, solamente hubo palabras indiscretas. Ahora se entendió, Gálatas 6. ¿Qué hubiera pasado si a esta persona no se le enfrenta? Y no se le dice, probablemente hubiera seguido y probablemente hubiera caído. ¿Nos estamos entendiendo? Hay gente que se descuida. Todo el mundo se recuerda uno de los grandes predicadores que hubo aquí en Estados Unidos. Este hombre dijo, durante 2 años yo no leí la Biblia. Y era uno de los predicadores más grandes. Y durante 2 años dijo, mi vida espiritual estaba mal, dijo él. Porque durante 2 años solamente leía la Biblia para predicar, no para nutrirse. ¿Eh? ¿Nos estamos entendiendo? Amén. ¿Eh? Y si eso pasa con gente de esa índole, ¿no podrá pasar con usted? Por ello, el que está firme, mire que no caiga. Por ello, usted y yo no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Y usted no puede descuidar, esposo, usted no puede descuidar la relación con su mujer y mujer con su esposo. ¿Sabe por qué? Porque si descuida la relación en el hogar, el diablo tiene una preparada por allá afuera para darle una revolquiza a usted. ¿Estamos entendiéndonos? Tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurren estas cosas? Hay que restaurar a la persona. ¿Y cómo se restaura si no se sabe? Hay que decir. Y hay que comenzar un proceso. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Vamos a ver. Ahora bien, la Biblia nos habla en contra de la lengua suelta. Una de las cosas... Yo, por ejemplo, yo como pastor tengo que ser confidente de muchas cosas que gente me dice. Una de las cosas, claro, usted no viene con el pastor para confesarse como si fuera con el cura, porque nosotros no somos cura. ¿Me sigue? Pero nosotros somos confidentes de muchísimos secretos de muchísima gente. Ahora, yo he aprendido, y esto yo he aprendido, de que yo no tengo que escuchar todo lo que puede escuchar. Por ejemplo, hay gente que a mí me dice, hermano, a mí me ha pasado tal o más cual cosa, o hermano, yo pequé o yo caí. A mí no me interesa saber dónde cayó, a qué hora cayó, en qué habitación usted cayó. Eso se llama morbosidad. Con que usted me diga que usted cayó, con eso a mí me basta y me sobra. Y si hay algo más importante para su restauración, entonces yo tengo que quizás entender y hacer algunas preguntas. Pero no sé si me doy a entender. Y usted también tiene que tener cuidado con darle oído a todos los rumores. Hay rumores que a usted le hacen daño. Hay cosas que usted necesita saber. Y qué bueno que usted la sepa, bendito el nombre de Dios. Pero hay cosas que usted no necesita saber. Porque si usted no tiene la madurez suficiente, esas cosas a usted le pueden hacer daño. Vamos a ver lo que dice la Biblia con respecto a esto. Santiago, vaya Santiago. Santiago en el capítulo 3. Amén. Hay que tener cuidado con lo que nosotros hablamos y lo que nosotros decimos. Santiago capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer desde el 1. Vale. Dice, hermano mío, no se hagan maestro muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todo ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. He aquí vosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Los caballos obedecen por la boca. Yo recuerdo cuando andaba por allá en mi tierra, los caballos tienen los dientes así y hay un fierro que se le pone acá, detrás de la boca, acá, detrás de los dientes. Eso se llama el freno. Y se le pone dos mecates, que son las riendas. Y olvídese, usted puede tener el bronco más bronco, un caballo desbocado que ande por ahí sin freno, como dice, y si tiene ese freno aquí en la boca, hermano mío, cuando usted le agarre esas dos riendas para atrás, y le pone la cara pegada del pecho, el caballo se para. Y si usted le ala la rienda para acá, el caballo va para acá. Y si le ala la rienda para acá, el caballo va para acá. Se gobierna un caballo. Un jumbo jet de esos grandes 747. 500 y tantos pasajeros, 400 y tantos pasajeros. Hay lo que se llama el rudder. Eso es el rotor. Usted mira el avión, esta es la cola del avión. Okay, la cola tiene dos alitas aquí el avión. Y aquí están los elevadores. Esto es lo que sube y baja el avión, estas dos cositas. Y aquí está el rotor. El rotor es esa lengüetita. Y eso se maneja con los pies. Eso, con los pies hay dos pedales. Y con este lado el rudder va para acá y con este lado el rudder va para acá. Y el avión con eso usted lo dobla para donde usted quiera. Ese pedacito de fierro. El rudder. El barco tiene también un timón. Es una lengüetita abajo y usted lo maneja para donde usted quiera. Usted también tiene un timón. Saque su timón. Ese pedacito de carne sin hueso, su luemba, gobierna todo su cuerpo. Hermano, es increíble. Santiago no era doctor en medicina. Pero cuando yo estudié neuroanatomía, y todo el que ha estudiado neurología, sabe que en el cerebro, oiga bien, si este es el cerebro suyo, esta es la corteza cerebral. En el cerebro, la lengua ocupa la mayor parte de la corteza cerebral. Es lengua. Ese organismo, oiga bien, la mano suya ocupa solamente una partecita aquí, en su corteza. Los ojos, hermanos míos, una cosita, acá la cisura carcarina aquí, una cosita. Los oídos. El área 34 aquí, chiquito. La lengua ocupa casi toda la corteza cerebral. La lengua en el cerebro es lo que más neuronas tiene. Y tiene más área asignada en el cerebro. ¿Quién le dijo a Santiago eso? El Espíritu Santo. Ahora bien, cuando usted está hablando, usted no puede pensar. Cuando usted, ¿por qué a usted cuando va caminando, ¿por qué le quieren prohibir los celulares a la gente? ¿Qué pasa cuando usted está hablando con un celular y va manejando? Se cruza una luz roja, se distrae. ¿Por qué? Porque la lengua ocupa casi toda la función cerebral. Y otras funciones cerebrales no tienen sangre suficiente porque doña lengua en el cerebro está ocupando todo porque ella está hablando. En otras palabras, los ojos ocupan un segundo lugar, un lugar secundario. Los oídos, porque doña lengua está articulando y usted no sabe para dónde vas. Se le atreve y choca. Hello. Él habla. Y note usted que el Espíritu Santo hace 2000 años dijo eso y se lo estoy demostrando. Eso yo lo conocí en la escuela de medicina y yo dije, wow. Pero ya esto yo lo había escuchado en alguna parte. ¿Y sabes quién? Doctor Chaguito, MD. Santiago Apóstol, por inspiración divina, sin haber ido a la universidad, dijo eso. Porque esto es la verdad. Amén. Y vamos a ver lo que Doctor Santiago dijo. Sí, Doctor James. No, los chagos, así le decimos nosotros, Santiago. Capítulo, versículo 4. Mirá a las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Casi todo el cerebro lo ocupa. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo. Ella domina todo el cuerpo. Le voy a decir, usted comienza a decir cosas y cuando viene a ver todo el cuerpo, usted le está dando orden al cuerpo. Usted comienza a decir ahorita mismo, estoy cansado. Estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado, estoy cansado. Y la lengua le está diciendo a todo el cerebro, prepárate para que te canse. Siga mirando. Dice, contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación. Inflama las ruedas de la creación. ¿De qué estás hablando, Santiago? Si usted ha estudiado la historia, uno de los oradores más grandes en la historia se llamó Adolfo Hitler. Adolfo Hitler era un lengua de oro. Cuando ese hombre comenzaba a hablar, puso frenética a toda Alemania. Científicos y gente de alta capacidad fueron dominados por la retórica de ese hombre. Alguien dice que tenía un poder infernal, que era un poder sobrenatural, que tenía que cuando hablaba, yo no sé si usted ha escuchado gente, hermano, que el poder de lengua que tienen gente. Por eso, muchachitas, tengan cuidadito con quien oyen, porque hay algunos piquitos de oro ahí que tienen lengua suave. Y cuando viene a ver... Y ustedes, hombres, tengan cuidado porque hay lengua suave para los negocios. Comienzan a hablar y cuando usted lo oye, cuando viene a ver, lo embaucan. En los púlpitos hay pastores que son lengua suave para sacar dinero. Hay individuos, yo estaba escuchando a uno orando en estos días. Ah, bueno, en estos días que venía de por allá, del 10. Hay una emisorita por allá que se llama el 10. Y este oraba y decía, y yo estaba escuchando la oración, veníamos mi esposa y yo. Le dije, oye, Señor, dame muchos de a mil. Señor, orando, pidiendo. Estaba pidiendo. Señor, toca los de 5,000, 50,000, 200,000, medio millón. Que alguien me pueda dar 5,000,000, Señor. ¿Lo oíste, Marta? ¿No lo oíste? Digo yo, Dios mío. Y una oración se oía muy espiritual. Digo yo, cualquiera, con todo el ofrecimiento que le están haciendo y el ambiente espiritual y la musiquita que se oye y todo, cuando viene a verla, cualquiera cae. ¿Ok? Cae como un pedazo de papa. Cuando viene a despertar, es tarde. Oiga bien, la lengua dice, La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, lo contamina usted e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Entonces nosotros tenemos que saber, hablando de este tema, de lo que es chisme y de lo que no es chisme. Alguien me llamó en estos días, me dice, hermano, si yo sé, alguien me dijo en estos días, hermano, si yo sé que una mujer engaña a su marido, ¿qué debo yo hacer? Y yo lo sé. Y usted quizás se haga la misma pregunta. Si yo sé X o... tenemos que ver, número uno, lo que es la verdad. Y número dos, nosotros tenemos que aprender a evaluar cuál será el resultado de eso que yo voy a decir. Antes de yo ir a decirle a doña Chilindrina que el chavo la engaña, mi Biblia dice que yo tengo que ir con don Chavo. ¿Me sigue? Y enfrentar la situación con el que ha caído. Hay gente que después de decir una cosa que ellos no están autorizados a decir, han provocado la muerte de alguien. Porque no se ha tomado la precaución necesaria. Hay cosas que se pueden decir en un momento, pero hay cosas que hay que decirlas, pero en su momento adecuado. Cada cosa tiene su tiempo, tiene su pedestal, tiene su forma. Hay cosas que yo puedo decirle ahorita mismo y no hay consecuencia. Hay cosas que si yo digo, quizás puede costarle la vida a alguien si no tengo la precaución adecuada. Amén. Hay gente que a mí me han dicho, me han llamado por la radio. Hay gente que han mentido toda la vida. Tienen hijos que no son sus hijos. Y le han hecho creer a esos hijos que ellos son sus padres. Tremendo error. Pero ahí van. Y ahora a los 13 años de edad, cuando el muchachito o la muchachita tiene las hormonas que no sabe qué van a hacer con ella, quieren venir a tirarle el bombazo. Y ahí me llama, pastor, ¿qué hago? Le digo ya. Lo primero que yo le digo es, vamos a ver. No, porque ahora me convertí, ahora me siento. Ok, vamos a ver el resultado de eso. Hay que analizar primero la situación. Quizás debe de decirle la verdad, pero si ha esperado 13 años, ¿por qué no esperar quizás un tiempito más que salga de esta crisis? Y la muchacha ya se quiere ir de la casa. Y ahora le va a dar el último bombazo para terminar de enterrarla. No sé si nos entendemos. Cada cosa tiene su momento. Hay ocasiones, ahora si Dios en una forma directa le dice, ¿sabes qué? Luz verde, hazlo ya. Bueno, Dios dijo. Si usted dijo, no, Dios me dijo. Bueno, pues Dios le dijo. Dios entonces será responsable. Pero cada cosa, nosotros tenemos que orar y buscar la presencia de Dios. Buscar la forma, buscar el momento, buscar el tiempo. Bendito Dios. Probablemente, si yo fuese a hacer semejante cosa, que si a mí me tocase hacer eso, o me hubiese tocado, que no me ha tocado hacer eso, quizás yo buscaría la ayuda de un profesional. Alguien entrenado en emociones, que sepa cómo manejar la situación, y 3 o 4 meses me prepare el ambiente. No sé si nos entendemos. Amén. Entonces tenemos que ser sabios, sabios, sabios. Hay noticias que si usted sabe, no puede aflojarle inmediatamente. O debe de buscar la persona que puede ayudar a esa persona. Para entonces usted hablar y no salir, porque la lengua puede ser importante. ¿Se está entendiendo entonces? ¿Cuánto están entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Creen ustedes que es importante o no es importante esto? Esto es importante. Esto es importante. Amén. Una vez que usted tiene cierta información, usted es dueño de esa información. Y en esto tenemos que aplicar. Lo primero que usted tiene que pensar es, ¿qué haría Cristo si Cristo tuviese esta situación en sus manos? ¿Qué haría Cristo? Si a Cristo le dicen a alguien esto, entonces usted tendría que checar la Biblia a ver cómo Cristo dice. ¿Qué es lo que Cristo hubiera hecho? Y a nosotros hacer lo que Cristo hubiera hecho. A veces no entendemos lo que Cristo hubiera hecho, entonces hay que orar y decirle: Señor, por tu Espíritu Santo, enséñame qué debo de hacer. Y no obrar hasta que... Ahora dirás: bueno, y si hay una emergencia, y si yo no obro, las cosas pueden ser peor. Entonces, hermanos míos, en primera línea, ahí está su pastor, que es el líder espiritual. Hay gente que se van a buscar orientación y consejo con quien menos sabe. Cuidado. Ok, vamos a ver otro versículo bíblico. Efesios, estamos mirando, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Ya lo tiene. Pablo dice: yo pues, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hay gente que se gozan viendo al otro destruido, o corrigen para vengarse de otro. Hay gente que muestran una santidad falsa. Andan condenando a la gente, pero no vaya usted a ver la vida de ellos. Entonces la palabra del Señor dice: ¿cómo debemos nosotros de traer la corrección? Guardando el vínculo de la paz en amor. Recuerden que cuando yo voy a corregir a alguien, o cuando usted dice algo de alguien, el objetivo es edificar a esta persona y que no se condene. No es poner su reputación en las cuatro esquinas. Si ese es el objetivo, de que todo el mundo sepa lo falsante que es él, lo bruja que es ella, lo hipócrita. Ese no es el motivo para nosotros decir nada de nadie. Si no ha de edificar, entonces no tiene que decir nada. Amén. Entonces usted sabe que, porque me preocupa mi iglesia, que fulanito, fulanita que canta anda en estas condiciones, y yo sé, y el pastor no sabe, y ay, si la iglesia se entera, o ay, si llega un visitante, como le pasó a un hermano. Había una persona, yo creo que le conté esta historia, sí, se la conté en estos días. Alguien en una iglesia todo el tiempo andaba invitando a, creo que era un compañero de trabajo, a alguien para que viniera a la iglesia, y esta persona que cantaba en el coro trabajaba con esta persona, ya había dado un mal testimonio, pero en la iglesia fingía, era lo más santo. Y ese día viene entrando esta persona a la iglesia, y lo primero que se encuentra es a Mrs. Problemas allá arriba, cantando y muy espiritual y muy danzando y muy, y dijo: ¿el qué? No lo puedo creer. El mensaje, la adoración, cuando terminó el culto se fue. Después, poco tiempo después, le dice a la persona que le trajo: oiga, ¿te gustó la iglesia? Dice: sí, la iglesia estaba bonito, muy bonito. El mensaje que el pastor trajo, perfecto, tremendo, tiene muy buena iglesia. ¿Va a volver conmigo? Dice: no, no puedo volver. ¿Por qué? Dice: hasta que no bajen a esa señora que está allá arriba. La hermana, sí, ella. La hermana, sí, dice que tú no la conoces. Ella es mi compañera de trabajo. Tú no sabes la boca que tiene, las maldiciones que se echa, y tú no sabes el problema que esa mujer causa aquí. Cuando ella no esté cantando, tú me dices, yo voy a volver a la iglesia. Amén. Entonces, si usted sabe que fulano anda chueco, no sea tapadera de fulano. Y el pastor bien inocente, el pastor no sabe nada. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, te alabamos, está el pastor. Porque yo no ando 24 horas con usted, pero usted sí habla con la gente. Entonces usted ve, cuando vea que yo estoy dando mucha chance a alguien que no debía, usted guíñeme un ojo. Y eso no es chisme, eso es salvar la reputación de su iglesia. Usted viene conmigo y me dice: pastor, venga para acá. No sé cómo usted va a tomar eso, me dice. Yo nunca lo tomo mal, porque yo sé que cuando usted hace eso, Yo siempre le voy a decir, ¿está usted dispuesto a eso, a enfrentar a esta persona para ayudarle? Y ahí usted tiene que ser serio. Cloé, Pablo dijo, ¿quién fue que dijo? Si usted viene y dice, no, yo nada más le digo, pero yo no diga nada porque no quiero, entonces usted es cobarde y no quiere ayudar. Venga conmigo ya. Si esa persona se hace mi enemigo, también se hace enemigo suyo. Y ahora tiene ya. Se ve la gente que. Ok, usted viene y me ayuda. Y enfrentamos a esa persona en amor, en santidad, con dignidad. Y le decimos, oye, ha pasado esto, ¿por qué está ocurriendo esto? Y esa persona, bueno, pues va a decir, ¿sabes qué? Perdóneme. La gente cuando se mira descubierto así, hace dos cosas, o se enoja y se va, o si en verdad reconoce su error, se edifica y cambia. Y ese es el objetivo. ¿Se está entendiendo este asunto? Y cuando se toma con esta actitud, eso no es chisme. ¿De acuerdo? Gloria a Dios. Vamos a ver. ¿Qué más? Vamos a Mateo capítulo 18 ahora. Mateo 18. ¿Ya lo tiene? Mateo 18. Vamos a leer desde versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No le va a decir, ven acá, hijo del diablo, que te voy a... No, es así. Cuando dice ve y repréndele es ve y recrimínale o ve y dile que lo que está haciendo te está molestando o está mal. ¿Ok? Ve y reprende. Y si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. En ese caso, entonces, si no se arregla el problema, entonces ahí entra el pastor. Con usted dos, o otra persona más para que sea testigo, la junta de la iglesia. Entonces ya vamos y hablamos con esa persona. Y si no los oyere, entonces dilo a la iglesia. Si es un problema que puede estar afectando a la iglesia o que va a afectar a la iglesia, entonces uno lo dice a la iglesia. Hermano, esto y esto y esto y esto y esto. A mí, y ya, entonces la iglesia sabe. Y si es algo digno de ser censurado, se censura. Si es algo digno de ser disciplinado, se disciplina. Si es algo digno de que la iglesia diga, sabes que nosotros no participamos de esta manera, pues se dice y se hace. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y esa es la forma como la iglesia se mantiene saludable. Y eso se hace en amor, en con consideración, considerándonos los unos a los otros, para que nosotros mismos no caer y nosotros mismos no ser tentados. No se hace con espíritu de venganza. No se hace con espíritu de vejar a la otra persona. Se hace con espíritu, con amor. Amén, como dice la palabra del Señor. Entonces esto es importante. No todas las cosas la iglesia tiene que saberla. Y esto es algo que yo siempre le he dicho. Si un hermanito hace cualquier cosa por ahí y el pastor ya sabe, y nosotros, y yo como pastor o la junta de la iglesia, ya estamos resolviendo ese problema, y eso no le afecta a usted, ni afecta el testimonio general de la iglesia no tiene que saber. La iglesia solamente tiene que saber las cosas que afectan a usted como miembro o a usted que afecta el testimonio de toda la iglesia general. Entonces, eso sí tiene la iglesia que saberlo. ¿Se entiende? Dependiendo de qué es, qué tan grave es o en qué forma. Por ejemplo, si hay una persona en la iglesia, un ejemplo, que a todo nuevo miembro que mira le coge dinero prestado. Un ejemplo. No estoy diciendo que esté pasando, es un ejemplo. Cada vez que le mira a alguien, dice, este gallo da buen caldo. Y ya quiere venir, sí, a tumbarle 300. Y ya yo como pastor quizás sé que le tumbó 300 a este, 200 a aquel. Pues yo tengo que advertirle a la iglesia. Quizás no a todos, porque ya quizás la mayoría lo conoce, para los nuevos miembros decirles, hey, miren hermano, si alguien se acerca a usted a pedirle dinero prestado, primero cheque con el pastor. Y si ya se sabe que es una persona específica, entonces ya yo digo el nombre. Si fulanito de tal se acerca, hermano, ha pasado con esta persona esto y esto y esto y esto y esto, y eso no es pecado, ni es difamación. Es cuidando el testimonio y cubriendo a aquellos que son nuevos miembros en las iglesias. Amén. Entonces, esta es la forma en que se trata esto. Pero esto que le estoy diciendo último es muy lejos de nosotros andar diseminando rumores de gente para ponerlo en las cuatro esquinas y dañarles. Amén. Esto es importante. Vamos a ver algunos versículos y ya terminamos en esta noche. Vamos a ver Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Y vamos a ver el versículo 28. Dice, el hombre perverso, ya lo tiene, Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre que disemina información que no está autorizado a diseminar, la gente se cuida de ese tipo de personas. Solamente se le va a acercar otro chismoso como él o como ella. Pero alguien que valga la pena, desde que sabe que alguien es chismoso, ya no se va a juntar con esa persona. Hay gente que dice, ¿y por qué a mí nadie me quiere? Por lengua larga. Por problemático, ¿quién va a querer a una persona? Que si usted confía en esa persona, lo va a poner en las cuatro esquinas. Amén. Hay otra gente que son hipócritas, y aquí habla de la lisonja. Ese no es mi tema, pero mire lo que dice el versículo 29. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Lisonjea. Yo detesto, y yo conozco a la gente cuando es lisonjera. Hay gente que con la lengua adulan a gente. Cuando alguien le dice a usted, belleza, corazón, ¡ay! Yo de esa gente me cuido. Porque ni soy corazón, ni soy belleza. Tengo la cara bien fea. Sí. ¡Ay! ¿Quién como tú? Ay, el que me clavó el puñal por la espalda me decía eso también. ¡Aleluya! Tenga cuidado. Diga la verdad. Si en algo a usted fulano le edificó, desgracia. ¿Sabes qué me edificó? Diga la cosa con sinceridad. No es que no pueda decir algo bonito de fulano o mengano. No es eso que estoy diciendo. Pero tenga usted cuidado con la lisonja de decir lo que usted no siente. Cuidado, cuidado, cuidado, es pecado. Proverbio 17, ahora versículo 9. Proverbio 17, 9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Aquí no está diciendo que usted es tapadera de nadie. No es eso lo que quiere decir. Pero lo que está diciendo es con respecto al chisme. Usted no va a divulgar a las cuatro esquinas a alguien para sencillamente ponerlo al aire. Si usted va y fulano quiere ayudarle, entonces usted va a ayudarle por los medios que Dios ha establecido. Ok. Gloria a Dios. Vamos a seguir mirando otro versículito más. Proverbio 4:23. Aquí dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Sobre todas las cosas, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, dice aquí, la vida. Bendito el nombre del Señor. Estos son consejos, hermanos, necesarios. Aspectos que son básicos en la vida cristiana. Dígale a la que está a su lado, Dios me ha puesto guarda de mi hermano. Amén. Es lo mismo que en un hogar. Si usted mira que su hermano, un hermano suyo, anda llegando borracho o fumando marihuana o fumando cigarro, y su papá y su mamá no lo saben, ¿qué hace usted? Porque usted ama a su hermano, usted va y lo dice, ¿verdad que sí? Si usted llega aquí en su casa y se da cuenta que su hermano anda con $1,000 en la bolsa, y usted sabe que su hermano apenas le dan 2 pesos para que vaya y coma una soda en la escuela, 500, 200, usted se va a preocupar. Lo primero que usted dice es: mi hermano anda vendiendo droga. Anda haciendo algo. De acuerdo. Tiene usted que tener súper cuidado. Amén. Quiero dejar entre paréntesis algo. Entre paréntesis. Y ya terminamos. ¿Ustedes se recuerdan la tragedia que le pasó a uno de los hermanos que viene aquí a la iglesia? Que le tirotearon la casa. Ellos se salvaron por la misericordia de Dios. A ustedes, muchachos, les voy a decir esto. Oiga bien. Bueno, ustedes son cristianos, pero ustedes no pueden exponer a su hogar. Usted tiene un pleito en la calle. Primero usted va a evitar los pleitos y va a evitar los problemas. Una de las cosas que la policía siempre dice es: si alguien te persigue, nunca te vaya para tu casa. ¿Por qué? Le va a enseñar el camino. Y a la noche van a tirotear la casa y van a matar a tu papá, a tu mamá y a todos. Si alguien lo persigue, lo primero que usted tiene que hacer es irse para la policía. Ubique en la comunidad dónde están los cuarteles, dónde están los sitios de emergencia. Y vámonos. Número uno. Número dos. Yo creo que a usted le va a interesar esto último que voy a decir. Ya terminé la clase, pero quiero decir esto. Estoy hablando de los jóvenes. A los chiquillos. Los chiquillos corren para su casa. Estoy hablando de los jóvenes. Usted anda en su carro. Road rage, algo así. Estoy hablando de los muchachos jóvenes, ¿ok? Número dos. Muchas veces hay padres cristianos que sus hijos trafican droga. Oigan esto, ¿me están escuchando? Si usted es cristiano y su hijo trafica droga, usted no puede permitir a su hijo en su casa. Porque el día que su hijo haga una vileza por ahí, lo van a ir a buscar a la casa suya. Y van a tirotear a todo el que está en la casa. ¿Ok? Que eso fue lo que le pasó más o menos. Algo así. Probablemente fue lo que le pasó a esta familia. A veces la familia mexicana, centroamericana, es tan unida. Hay lazos tan grandes. Somos todos uno, pero hay alguno que anda chueco. Y por ese chueco pagan todos. ¿Ok? ¿Nos estamos entendiendo, hermano? Esto es importante que usted lo sepa. Hay que guardar la integridad del hogar. Hay que guardar la integridad. A veces sus hijos, muchachos, se rebelan, se meten en problemas allá, y los problemas entonces los traen a la casa. Y hay un tremendo conflicto en el hogar y en la casa. Cuidado con esto. Vamos a estar de pies, hermanos.